quedan recuerdos de momentos que viví, momentos que fueron perfectos porque fueron junto a ti. Solo me quedan recuerdos que viví una vez, por los que te pido vivirlos otra vez. Permíteme, permíteme, permíteme, permíteme, permíteme. Permíteme otra oportunidad, sabes que te venero y te quiero de verdad. A tu manera, vayamos con calma, pero devuélveme la luz a mi alma. Te imploro porque te adoro, si me callo se me sale por los poros. Lloro y te pregunto, ¿cuándo volveremos a estar juntos? Reconciliémonos con una condición, tú en el mío y yo por siempre en tu corazón. Perdón por los errores cometidos, down on my knees te pido. Por favor, hazte mi mujer hasta que nos llegue el tiempo después de envejecer. No, no, no me queda nada, nada, nada. Solo me quedan recuerdos de momentos que viví, momentos que fueron perfectos porque fueron junto a ti. Solo me quedan recuerdos que viví una vez, por los que te pido vivirlos otra vez. Permíteme, permíteme, permíteme, permíteme, permíteme. No quiero otros besos que no sean tus besos, no quiero aceptarlo porque no estoy preparado. No quiero vivir si no vivo a tu lado. Vivimos ciertas situaciones y olvidamos el pasado por el maldito orgullo. No seas de nadie porque quiero ser tuyo. Solo me quedan recuerdos de momentos que viví, momentos que fueron perfectos porque fueron junto a ti. Solo me quedan recuerdos que viví una vez, por los que te pido vivirlos otra vez. Permíteme, permíteme, permíteme.